alucinar. Solamente por curiosidad, esa noche fui a donde tocaban. Cuando me iba arrimando a la entrada, escuché que la gente empezaba a gritar: cubana, cubana. Me agita la gente y el piso temblaba. Cubana, cubana. Sentí los rumores de algún funeral. Cubana, cubana. Se pusieron locos y vino tu hermana. Cubana, cubana. Hasta el Josecito llegué a saludar. Cubana, cubana. Se pusieron locos y vi.